Mis queridos hermanos, esta mañana hemos cantado hace un momento un cántico que cada vez que lo cantamos en nuestra iglesia yo tengo que detenerme y preguntarme si estoy cantando la verdad. Hoy te rindo mi ser. Te doy mi corazón. Yo vivo para ti. Y Cristo se acerca a nosotros y nos dice las palabras que podéis encontrar en Juan capítulo 17, versículos 21 al 24. Gracias. No hay nada mejor que tener diligentes servidores en tu entorno. Se acerca a nosotros el Señor con estas palabras. Juan capítulo 17, versículo 21 al 24. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Yo no sé si en la lectura nos damos cuenta de la dimensión de las palabras de Jesús. Jesús dijo a su Padre: Padre, yo quiero que el pueblo que tú me das, la iglesia, sea un pueblo que vive en una vida distinta, en vida nueva. Y quiero que ese pueblo esté bajo el control, la dirección de tu palabra que yo les he dado. Pero quiero un pueblo que forme una unidad indisoluble, inalterable. De manera que quiero que tú sepas, hablo de esta manera, el Padre sabe lo que el Hijo quiere, el Hijo sabe lo que el Padre desea, pero yo quiero que la unidad de la Iglesia sea como la unidad en el seno de la Deidad. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, así sean ellos uno en nosotros. Y Cristo vincula la unidad de la Iglesia al testimonio de la evangelización, para que el mundo crea. Solamente cuando el mundo vea la gloriosa realidad de un pueblo unido, el Evangelio puede tener un mensaje impactante y un mensaje eficaz. La Iglesia no solamente es testimonio al mundo que nos rodea, es testimonio a los ángeles. Los ángeles aprenden la multiforme sabiduría de Dios en la Iglesia. A veces yo digo, vaya libro de texto que Dios le ha dado a los ángeles. Pero en esa unidad corporativa, indisoluble, en esa unidad que solamente tiene comparación con un cuerpo compuesto de muchos, pero que es un solo cuerpo, en esa medida Cristo desea que la Iglesia se desarrolle. A lo largo de la historia Dios ha tenido pueblo siempre. ¿Por qué? Porque es soberano, porque es rey. El reino de Dios se ha manifestado a lo largo de la historia de la humanidad en grupos de personas que le reconocen como Señor. De manera que cuando tú lees el libro de Génesis encuentras que los hijos de Seth comienzan a llamarse, dice el texto habitualmente traducido, invocaron el nombre de Jehová. Lo que dice el hebreo ahí, no sé tanto del hebreo, no puedo afirmarlo tanto, porque conozco muy poquito de hebreo, pero lo que dice el griego, la traducción griega es esta: los hombres comenzaron a llamarse como de Jehová. Hay un grupo de personas que dicen, nosotros somos el pueblo de Jehová. Y a lo largo de la historia, Dios tiene un pueblo en el mundo. En los tiempos de crisis, de tremenda crisis de Israel, hay un profeta que tiene un problema un día y se acuesta debajo de un árbol y dice, bueno, esto es el fin. Y Dios se acerca al profeta, le despierta, le dice, mira, estás deprimido, ¿sabes? Sí, estoy deprimido. Bueno, eso es una alegoría del texto. Pero lo puedes encontrar ahí. Estoy deprimido. Bueno, pues para la depresión lo mejor es comida y descanso. Así que una buena comida y una excursión desde aquí en viaje turístico hasta el monte de Jehová. Y ahí va. Y cuando llega allí descansado y sin problemas es cuando Dios dialoga con él. ¿Cuál es tu problema? Bueno, mi problema es que yo solo, no tienes en el mundo nadie más que a mí. Y me buscan para matarme. Cuando me alcancen y me matan, te quedas sin nadie. Y Dios dice a Elías, qué poco sabes de mi soberanía, Elías. Yo haré que queden 7,000. ¿Por qué? Porque yo soy rey y reino siempre sobre corazones dispuestos que me reciben. Y transcurre el tiempo y Cristo dice, a pesar de eso, la unidad del pueblo ha sido siempre una unidad fragmentada. Quiero algo único y definitivo. Cuando Cristo piensa, expresa su pensamiento, mejor dicho, sobre la iglesia, genera en el pensamiento de los apóstoles el desarrollo del pensamiento de Jesús. Las epístolas, todas las epístolas, no son otra cosa que el desarrollo del pensamiento de Cristo. Prueba de ello es que el apóstol Pablo dice que lo que yo digo, lo que yo enseño, no lo he recibido de hombres, sino de Cristo mismo. De manera que cuando Pablo piensa en la unidad de la iglesia, escribe el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Pido vuestra atención sobre ese capítulo porque es el gran desarrollo del tema de esta mañana y antes simplemente quiero mencionar muy rápidamente el pensamiento de Jesús. Cristo dice, Padre, yo quiero un pueblo unido y la dimensión de esa unidad no es una unidad externa, no es una unidad religiosa, no es una unidad denominacional. Alguien me va a decir algún paréntesis esta mañana, ¿qué tendrá este hombre en contra de las denominaciones? Nada, el hecho mismo de ser denominaciones, solamente eso. Esa es la gran cuestión. Hay personas que son de su denominación, no importa cuál, sobre todas las cosas, por encima de todas las cosas. Yo pertenezco a la Iglesia de Cristo. Y esa es la grandeza del pueblo de Dios. Bueno, tenemos nombres personales y yo creo que en cierta medida eso también enriquece, siempre que no se convierta en obstáculo para la comunión y el compañerismo cristiano. Pero indudablemente Cristo tiene un pensamiento, quiero un pueblo unido como nosotros. Y la trascendencia trinitaria viene a la experiencia de este pueblo en individualidad. Quiero decir que Cristo dice, como nosotros somos uno, hagamos algo. Traslademos esta unidad trinitaria a la experiencia de vida de cada creyente. Y Cristo dice, el que me ama a mí, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. Luego el oficio, el trabajo intratrinitario. Pienso en los alumnos del instituto, supongo que vais a estudiar espiritualidad trinitaria en alguna medida. Dentro del trabajo intratrinitario tiene que ver la comunión de personas y la unidad de vida. De manera que esa unidad en el seno trinitario se traslada por la presencia de las tres personas divinas en la experiencia de vida del creyente. Y cuando Dios se traslada, valga esa expresión, a la experiencia individual del creyente, el oficio intratrinitario de unidad en la Deidad se traslada a la experiencia del cristiano. Por eso Cristo dice, como tú en mí y yo en ti, nosotros en ellos, ¿para qué? Para que sean uno. Cristo habla de unidad. La unidad es la gran dimensión del resultado de la obra salvadora en la cruz del Calvario. No podía Satanás permitir que el pueblo fuese unido porque su objetivo es destruir el testimonio. De manera que cuando comienza la era apostólica, comienzan las divisiones. Y ahí tienes una iglesia. Yo siempre utilizo el ejemplo de esa iglesia cuando alguien viene y me dice, ¡ay, qué iglesia la de hace 40 años! Bueno, ya no me lo dicen, porque como yo tengo más de 40, ya le tendría que decir, pero viene el viejito de turno. No le gustó lo que se hizo, no sé por qué. Y dice, ¡ay, si levantase la cabeza don fulano! Bueno, pobrecito, está descansando en la presencia del Señor. Si levantase la cabeza, probablemente se gozaría. Pero vamos a dejarlo ahí. Ahora, ni aquella iglesia, ¡ay, aquella iglesia! ¡Qué fidelidad, ¿verdad? Y yo le respondo siempre a este tipo de personas. ¿Era buena la de hace 60? Entonces será mejor la de 80, por esa lógica. Y la de 200. Vamos a la iglesia primitiva. Acompáñame a una iglesia en donde hay cuatro grupos dentro de la iglesia. Unos son de Pablo, y otros de Apolos, y otros de Cefas, y los más santurrones de Cristo, todos iguales, todos dividiendo la congregación. Mira esa iglesia donde hay una competencia para usar lenguas en público. Se levanta uno, no calla el otro. Y Pablo dice, oye, si entra alguien de afuera va a pensar que estáis. Y realmente estáis. Y luego vienen los profetas y uno se está profetizando, mensaje del Señor, y como no termina, es largo el tipo, viene el segundo y se levanta y habla su mensaje, y el tercero, y Pablo dice, vamos a poner orden ahí. Y además hay alguien que está viviendo con la mujer de su padre. Y además se oye que hay entre vosotros fornicación. Y digo, ¿dónde está esa iglesia? La iglesia apostólica de Corinto. Ahí tenemos la historia de la iglesia. Y Satanás introduce en el comienzo de la iglesia el germen de la desunión. Para que el mundo no crea que Cristo fue enviado. La respuesta de Dios a la oración de Jesús es amén. Cristo lo dijo. Cristo dijo, Padre, te doy gracias. ¿Por qué? Porque siempre me escuchas. Siempre atiendes mi oración. Estoy orando en consonancia contigo. Por tanto, Dios dice, sea así, y vamos a dotar a la iglesia para que pueda realmente ser un pueblo unido. Ahora, carta a los Efesios. Ahí mantenemos nuestras Biblias abiertas si queréis seguir el texto. Carta a los Efesios, capítulo 4. En primer lugar, quiero llamar vuestra atención a las bases de la unidad. Están expresadas en los versículos 4 al 6. Esas bases de la unidad tienen tres componentes. Las primeras bases son bases constituyentes, que se llaman así porque constituyen el fundamento de la unidad. Las otras tres bases siguientes son bases fundantes, porque es sobre la que descansa la unidad de la iglesia. Y finalmente la última base es una base trascendente, porque es la misma persona de Dios la que está actuando en ella. En primer lugar, la primera base unitaria es la base de un cuerpo, versículo 4, un cuerpo. Quiere decir esto algo muy importante. La iglesia de Jesucristo es un solo cuerpo. No vino Cristo al mundo para fundar iglesias, plural, vino para edificar su única iglesia. Quiero decirte con la autoridad de la Biblia, que toda aquella persona que haya creído en Cristo en un acto de fe y es salva por gracia, pertenece al único cuerpo de Cristo posible, que es la iglesia. No importa dónde esté, no importa cómo se llame, no importa el culto que practique, no importa la forma de hacerlo, no importa si canta música clásica o música moderna, no importa si pone corbata o no la pone. Lo importante de todo esto es que el salvo por gracia tiene necesariamente que estar en Cristo para ser salvo, y no hay ninguna persona de la iglesia que no esté en Cristo si realmente es de la iglesia y es salva. Cristo viene para fundar y formar una sola iglesia. Quiero reconocer esta mañana, quiero sentir esta mañana. A veces hablamos de que experiencias no, y es verdad. Pero quiero sentir la experiencia a la luz de la Biblia. Y quiero comprometerme con Cristo cada vez más. Y quiero decirle al Señor, Señor, donde haya un hijo tuyo, salvo por gracia, mediante la fe, es mi hermano en Cristo. Y quiero darle un abrazo de hermano. Y a veces discutiremos y no compartiremos ciertas cosas, pero todo aquel que es salvo es tu hermano y pertenece a la única iglesia, la iglesia de Jesucristo. Segunda base, un espíritu. Cuando una persona cree, recibe el Espíritu. ¿Lo crees? ¿Qué Espíritu? ¿El único? El Espíritu Santo de Dios. Y el apóstol Pablo hace una afirmación seria y solemne. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Escucha, por favor. No hay segundas experiencias en relación con el Espíritu Santo. Hay distintos momentos en la plenitud, nunca en la recepción. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no ha sido salvo, no es de él. Ese versículo de la carta a los Romanos es muy importante porque tiene tres nombres, tres títulos para el Espíritu. El primero es el Espíritu, con artículo determinado, el único e infinito Espíritu, y se refiere a la tercera persona de la Santísima Trinidad. En segundo lugar, el Espíritu de Dios, dice Pablo, es decir, el que es enviado de Dios y de Cristo, del Padre y del Hijo, para la misión en la tierra. En tercer lugar, el Espíritu de Cristo. ¿Sabes qué significa? Significa que es el Espíritu que hace vida a Cristo en tu propia vida. El Espíritu que reproduce a Jesús en tu vida. El Espíritu que te conduce en senda de victoria. El Espíritu que produce el fruto en tu vida. No creo en la revolución carismática, pero creo en la renovación en el Espíritu. No creo en el desorden, en el show, en las manifestaciones extrañas y raras que nunca fueron manifestaciones de Dios. Déjame que te defina esto bien. Quiero que sepas lo que yo creo. No creo que Dios empaste una muela. El Dios de la Biblia nunca hizo cosas tan extrañas. ¿Te imaginas a Jesús diciéndole al cojo, toma esta muleta y vete practicando? ¿Qué va? Cristo dice, quiero ser, y se acabó. El Dios de la Biblia pondría una muela en lugar de empastarla, creo yo. Ahora bien, no creo en eso. No creo en las manifestaciones raras de andar revolcándose por el suelo y cayendo por el aire. Pero creo una tremenda necesidad. Vivir en el Espíritu. Y creo que el Espíritu Santo es el gran desconocido de la Iglesia de Cristo. El mundo menos bíblico, llamémoslo así, permitidme esa expresión, vive de esperando experiencias en relación con el Espíritu, como si el Espíritu Santo fuera el gran showman dentro de la Iglesia. Lo digo con mucho respeto. El mundo conservador no quiere saber nada del Espíritu Santo, porque cuando tú crees que el Espíritu es el Señor en la Iglesia, tienes que entregar la Iglesia en manos del Espíritu. Y esto no vale. Hay muchos que quieren tener su parcela para hacer algo y colocan el Espíritu Santo en simples definiciones teológicas. No sirve eso para nada. Y quiero llamarte esta mañana a una decisión personal en relación con el Espíritu. Que tú creas que el Espíritu Santo es el vicario de Cristo en la tierra, el que mueve la iglesia, el que llama a los misioneros, el que organiza el culto, el que establece el poder de Cristo en el cristiano y en la iglesia. Y si no vives en esa dimensión, no estás viviendo la realidad de la iglesia. ¿Qué más dice el texto? Tercera. Una esperanza. Bueno, hasta ahora no he tenido ningún problema. Pero cuando llego aquí, una esperanza, ¿cómo es esto? ¿Qué es para ti esperanza? Si yo te pregunto cuál es la esperanza que tú tienes, seguramente que una gran parte de los presentes me van a decir, yo espero la Jerusalén celestial. Yo también. Y espero calles de oro y puertas de perlas. También yo. ¿Y cuándo? Ah, aquí tenemos el problema. Algunos creemos que no va a terminar esta conferencia dinámica 2007. Yo lo creo. O lo espero, por lo menos. Porque en cualquier momento vendrá el Señor. Y digo, qué bien, fantástico. Otros dicen, no. La Iglesia tiene que pasar por la tribulación. Yo creo que van a llevar una tremenda sorpresa. Se van a encontrar que esperaban pasar y resulta que no pasan. Pero bueno, yo creo que eso. Algunos dicen, no, el Señor va a venir a la mitad de la tribulación. Otros dicen, al final de la tribulación. Unos dicen, el milenio no existe. Otros afirmamos que va a ser el reino literal de Cristo en la tierra. Uno, ¿dónde está la unidad en la esperanza? Ah, queridos míos, es que la esperanza no son cosas, es una persona. Cristo es, en vosotros, esperanza de gloria. Las tres bases primeras son bases de unidad. Seguimos adelante, porque no quiero extenderme demasiado esta mañana. Tercera base, un Señor. ¿Crees esto? ¿Crees positivamente que Jesús es el Señor o no? ¿Lo crees? ¿Vives de acuerdo con esa creencia? Hay muchas personas que creemos intelectualmente y decimos, recibió el nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Y afirmamos esta base de fe y expresamos nuestra identificación intelectual con la base. Si tú crees que Cristo es el Señor, tú tienes que obedecer al Señor y vivir para su gloria. ¿Lo estás haciendo? Escucha, el compromiso es muy serio. Cristo dijo que sean uno y tú dices, amén, Señor. ¿Lo haces? Jesús es el Señor. Y este Señor tiene la única autoridad sobre la iglesia. Ayer dije algo, alguien cuando salía me preguntó, ¿cómo es eso de que no hay autoridades en la iglesia? Si yo tengo que someterme a mis autoridades, escucha por favor. La persona humana, sea líder, pastor, anciano, como tú quieras llamarle. Bueno, llámale con algún título bíblico, por favor. No se te ocurra llamarle al anciano de tu iglesia el domingo reverendo, porque no está... Bueno, a mí no me gustaría que me llamase, pero es igual. Las personas que conducen la iglesia ejercen autoridad, pero no son autoridades. ¿Entiendes esto? Un juez es una autoridad, sí. ¿Por qué? Porque con la autoridad de la ley establece y determina y tiene que ser obedecido. Así también los líderes de la iglesia. Cualquier líder en la iglesia, no importa quién sea, que trata de establecer su criterio personal sin base bíblica, es un impostor. No es un líder bíblico. Solo cuando hay asiento bíblico es cuando la iglesia tiene la necesidad ¿de qué? De obedecer. Por eso la Escritura dice, obedeced a vuestros pastores, es decir, a vuestros líderes, porque ellos, ¿qué? Darán cuenta de vosotros. Ahí tienes la gran relación de liderazgo. Ahora, Jesús es el Señor como cabeza de la iglesia y hay otra base de unidad, una fe. Y esa base unitaria es que la fe dada a los santos es la misma para todos. Claro, algunos interpretan de una forma y otros interpretamos de otra. Bien, no voy a despejar ninguna incógnita, solamente recordaros que ayer dije algo, ¿la Biblia entera es doctrina o no? Sí, es doctrina. Pero no podemos negar que existe doctrina fundamental y ¿doctrina qué? ¡Qué silencio! Doctrina general. La doctrina sobre el Espíritu Santo no es menos importante que la historia de la liberación del pueblo de Israel, pero es más fundamental. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Es decir, hay doctrinas que no pueden ser negadas porque constituyen materia de fe. Antes mencionaba la gran diferencia. Y alguien me preguntará, ¿la doctrina de la segunda venida de Cristo es fundamental o no? Fundamental. ¿Por qué? En primer lugar, porque lo dijo Jesús. ¿Y esas diferencias qué? Bueno, lo que es doctrina fundamental es esto. Voy, preparo lugar, vengo, os tomo a mí mismo. Eso es fundamental. Si tú no crees eso, no estás creyendo la fe cristiana. Ahora, la general tiene que ver con cómo, cuándo, dónde, de qué manera, en qué forma, cuándo va a producirse, cómo va a producirse. Hay interpretaciones de todos los gustos por personas muy serias en la Biblia que respetan al Señor, ¿entiendes? Yo no coincido con ellos. Está bien, porque yo entiendo esa interpretación de otra manera. Pero quiero decirte que la doctrina fundamental es lo que no tiene discusión y la doctrina general es a veces interpretable a la luz de la Biblia. Ahora, esta doctrina, la base de fe, es una fe común para todos. La sexta base de la unidad es un bautismo, versículo 5. ¿Y aquí tenemos otro problema o no tenemos otro problema? Claro. ¿A qué se refiere al bautismo de agua? Bueno, entonces no hay unidad. Hay personas que bautizamos a los creyentes que creen en Cristo bajo su profesión de fe y los introducimos en el agua ¿cuántas veces? Una vez. Bien. Pero hay grupos muy serios, muy bíblicos, muy ortodoxos, que introducen a la persona tres veces en el agua. Una en el nombre del Padre, otra en el nombre del Hijo, otra en el nombre del Espíritu. El único problema que tienen es que dura más el bautismo, pero están ejerciendo el bautismo conforme a su pensamiento bíblico. Otros dicen, no, como quiera que la Didaje dice que si no tienes agua viva o agua estancada, agua muerta, bautiza poniendo agua tres veces en la cabeza, vamos a bautizar así. El bautismo, en la práctica, el bautismo de agua es un elemento, si queréis, discrepante entre los cristianos. No habla Pablo aquí del bautismo de agua, sino del bautismo del Espíritu. Todos hemos recibido el mismo Espíritu y todos somos bautizados en el Espíritu. No solamente somos bautizados en el Espíritu, que se produce una sola vez en la historia de la Iglesia como elemento coordinante de esa realidad, sino que el Espíritu bautiza a cada creyente en Cristo. Por eso leemos versículos como este: los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, es esto: todos hemos sido bautizados por un Espíritu hacia, esa es la preposición, un cuerpo. Es decir, el Espíritu Santo introduce a cada creyente en Cristo para la formación ¿de qué? De un cuerpo, que es el propósito del Señor. Y la séptima base es un Dios y Padre. Me sorprende esto. Tres bases constituyentes, tres bases fundantes y una sola base trascendente. Pero esta base trascendente es una base triple, porque es una base soberana. Mira el versículo: Dios y Padre, que es sobre todos. La soberanía de Dios expresada en esa base trascendente es una base que trasciende, porque este Dios y Padre está también, es Padre de todos, quiere decir que está en todos. Y finalmente es una base inmanente, porque es un Dios que está por todos. La grandeza de Dios en relación con la Iglesia no es que esté a mi favor, es que está por mí. ¿Notas la diferencia? Es decir, tiene un compromiso conmigo. Yo vivo una relación paterno-filial con Él, Él es mi Padre, Él se ocupa de mí. Por eso Pablo dice, si Dios nos dio con Cristo todo, ¿cómo no nos dará qué? Todas las cosas. Y dice, no andéis buscando cosas porque todo es vuestro. Y vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Ahora ya tenemos algo importante. La Trinidad se vincula en la formación de la unidad de la Iglesia. ¿Sabes por qué? Porque Cristo dijo, como tú, oh Padre, ni yo en ti, así nosotros en ellos. Notad el pasaje trinitario. Versículo 6, el Padre. Un Dios y Padre. Versículo 5, el Hijo. Un Señor, una fe, un bautismo. Versículo 4, el Espíritu. Un cuerpo y un Espíritu. Notad esto, por favor. La unidad en el seno de la Deidad, en el trabajo intratrinitario, se ha trasladado ¿a qué? A la experiencia de la Iglesia. ¿Te das cuenta? Cristo dijo, sean uno, van a serlo, son, dice Dios. Ahora, en el versículo 7 de este capítulo 4 de la Carta a los Efesios aparece la diversidad en la unidad. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, ¿conforme a qué? A la medida. ¿Qué gracia es esta? De modo que la gracia tiene una medida. Ah, yo creí que no. Yo creí que la gracia de Dios es infinita, de manera que para salvarme la toda la dimensión, pero es que no es aquí la gracia que salva, es la gracia que da dones y que capacita a los creyentes. Por tanto, tiene una determinada ¿qué? Una determinada medida, porque es conforme al don de Cristo. Ahora, lo que me interesa del versículo no es entrar en esto que es muy profundo, muy delicado. Me interesa una sola cosa que está clarita. cada uno de nosotros le fue dada la gracia. A cada uno de nosotros. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? Es un cuerpo, sí, formado por muchos miembros. Algunos querían ser lo que y tener dones que el Espíritu Santo no le daba. Porque tú sabes por qué se reciben los dones. Porque oramos mucho a Dios, ¿verdad? Sí. Y porque somos muy ortodoxos. Los dones los da el Espíritu Santo a quien quiere y como él quiere. ¿Por qué? Porque ayer dije algo que es muy importante. Porque Dios es soberano. Tú puedes orar a Dios pidiendo el don de pastor maestro, que si el Espíritu Santo no ha determinado dártelo, no lo vas a tener. Este asunto es de capital importancia. Hay muchas personas que vinculan la salvación con la práctica del don de lenguas. Conocéis algunos seguramente, ¿verdad? ¿Es un don las lenguas o no? Pregunto, ¿sí o no? ¿Todos tienen el mismo don? Primer problema teológico ya. No todos tienen los mismos dones. Algunos en tiempos de Pablo decían, y Pablo lo ilustra, si la oreja dijese, porque no soy pie, o el pie, la mano, ¿qué? Bueno, si todos fuésemos oreja, lo que seríamos, no un cuerpo, seríamos un impresionante orejón, pero no seríamos un cuerpo. Cada uno de nosotros tenemos dones, somos diversos, pero todos estamos integrados para formar una misma unidad. Por tanto, querido hermano, en el cuerpo de Cristo hay distintos creyentes, diversidad de creyentes y diversidad de dones y diversidad de ministerios. Respétalo mucho, por favor. Ama mucho a aquella persona que aparentemente no tiene ningún don. Dentro de nuestro cuerpo, otra vez los médicos me van a poner en disciplina. Podéis reuniros después y determinar. Dentro de nuestro cuerpo hay miembros, hay órganos muy chiquitos. Yo jugando al fútbol un día, yo jugaba al fútbol en el equipo de la universidad, era arquero, fíjate tú. Jugando al fútbol en el equipo de la universidad un día me tiraron un balón. ¡Qué casualidad! Había una matita de hierba mal cortada, de pasto allí, pegó el balón. Yo que lo veía venir en esta dirección y estaba así para bloquear el balón, me pegó en este dedo y me lo puso para atrás. Entonces me enteré de lo que duele este tendón que permite manejar. ¡Pero si es pequeñito! Cuando eso se pone tonto, no sabes lo que pasa. A veces dentro de la iglesia decimos, no tiene importancia, es un pobrecito. ¡Ah! Cuando empieza ese pobrecito a decir lo que no debe decir, te enteras de que hay un miembro pequeño dentro del cuerpo. Ahora, trata a ese miembro como lo que es. ¿Sabe lo que es? Tú, hermano, en Cristo. Y cuando tú sientes eso, respetarás el ministerio de todos en la iglesia de Jesús. No hay creyente sin dones. Por tanto, no hay creyente sin ministerio. Y la iglesia de Cristo tiene que abrir el campo ministerial para todos los creyentes. Una de las cosas que yo nunca entendí desde hace muchos años y cada vez entiendo menos es que no existen a la luz de la Biblia dones masculinos y dones femeninos. Existen dones. Por tanto, no hay creyentes de primera y mujeres de segunda. ¿Entendiste lo que quiero decir? Todos tenemos algo que hacer. Indudablemente la Biblia regula el ejercicio y la práctica del ministerio. Pero no son menos importantes las mujeres que los hombres en la iglesia de Cristo. Quiero decirte que el apóstol Pablo escribe la carta a los filipenses, ¿recordáis? Y habla de dos mujeres peleadas. Bueno, también las mujeres se pelean, tú. No solo son los hombres. Dos mujeres peleadas, Evodía y Síntique, y le dice al líder de la iglesia, tal vez al pastor de la iglesia, le dice, cuídala porque han sido colaboradoras conmigo. Y hace una advertencia, igual que Clemente y mis otros colaboradores. ¡Qué extraño! qué raro. Este apóstol Pablo, muy raro. Bueno, es así. Tú quieres leer el Antiguo Testamento, el libro de Jeremías. Hay ahí un versículo clave que dice que el gobernador de la ciudad construyó la muralla, él y sus hijas, mujeres. Cuando yo veo el desarrollo del Nuevo Testamento, encuentro un tremendo ejercicio femenino en la iglesia de colaboración, de servicio, de actividad. ¿Y quién sostuvo el ministerio de Jesús, económicamente hablando? Las mujeres. Bueno, ya he dicho demasiado. Volvamos a nuestro tema. Quiero deciros con esto que no hay personas más importantes y personas menos importantes. Ahora, Pablo quiere decirnos algo en ese escrito sobre el valor que tiene la unidad de la iglesia. Y dice en el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Sé que aquí tenemos un conflicto teológico de primera dimensión interpretativa, un problema de exégesis muy grande. Dejemos ahí la exégesis. Quiero deciros lo que dice el texto. Luego, si alguien quiere investigar un poco más, hágalo. La primera cuestión es que potencialmente en Cristo está ya la iglesia. No todos han sido salvos. Dios va regalando a su Hijo a los salvos. Pero potencialmente, desde la óptica de la eternidad divina, del deseo divino, del cumplimiento del propósito divino, nosotros todos, desde el pasado hasta el futuro, estamos ya ¿en quién? En Cristo. Dios nos ha escogido ¿en quién? En Cristo. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Ahora, este Cristo que potencialmente sustenta a estos, los ha liberado de la cautividad en donde estaban. Nosotros estábamos cautivos del pecado y de la muerte, esclavos, ayer se mencionó esto, y Cristo viene y Cristo paga con su vida en la cruz del Calvario, descendiendo ¿a dónde? A las partes más bajas de la tierra. No es que entre la muerte de Cristo y la resurrección haya ido a algún lugar para sacar a no sé qué o predicar el Evangelio a los muertos. Lo que dice Pablo es algo muy simple. Para poder salvar al más perdido de los hombres, Cristo tuvo que descender ¿a dónde? Al lugar que ese hombre ocupaba. De manera que Cristo desciende en una entrega incondicional para asumir la responsabilidad penal de mi pecado, de tu pecado y del pecado de los creyentes a lo largo del tiempo, para que Dios pueda hacer potencialmente salvable ¿a quién? A todos los hombres. Cristo desciende. ¿Tú sabes lo que costó esto a Jesús? ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Te has detenido delante de la cruz? Y has preguntado al Salvador, ¿por qué, Señor? Y has oído esta respuesta. El Señor te amó a ti y se entregó a sí mismo por ti. ¿Tú sabes lo que es la iglesia? El precio que Dios pagó para tener un pueblo. ¿Cómo cambiaría nuestro pensamiento sobre la iglesia? La iglesia no es un mal que sufrir, un problema que asumir. La iglesia es la visión actual del precio de la cruz. ¿Lo entiendes? Cuando entres el domingo próximo a tu iglesia, no empieces a mirar a los creyentes con sus defectos, con sus problemas, con sus miserias. Mira eso como la obra de la gracia de Dios. Cuando Bernabé fue a Antioquía, dice el texto bíblico que cuando llegó allí vio aquel conjunto de creyentes, entendió que aquello era la gracia de Dios y exhortó a todos a que permaneciesen, ¿qué? Fieles a la doctrina bíblica. La mitad de ellos creo que no sabrían mucho de eso. Que permaneciesen fieles a Cristo Jesús. Esta es la visión. Bernabé no llegó a Antioquía para reproducir la fotocopia de la iglesia de Jerusalén. No. Llegó para consolidar una obra, que era la obra de la gracia. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto me introduce en el perfeccionamiento de la unidad. Porque este Dios que responde amén a la oración de Cristo, abre el cauce para que la Iglesia pueda subsistir en el tiempo. Y dice que el mismo versículo 11 constituyó. Ese verbo constituir es el verbo dar. Cuando hablas de constituir, ¿sabe lo que significa constituir? Es poner algo sobre un pedestal. Aquí Dios da. Él dio a sí mismo los dones fundantes, apóstoles y profetas. En el mundo actual se está luchando mucho porque dice que tiene que haber en la Iglesia todos los dones originales de la Iglesia, incluidos los apóstoles. Bueno, si tú tomas apóstol como enviado, entonces yo soy el apóstol de la Iglesia en Pimargal. Me han enviado aquí, pero no es eso, ¿eh? Y cuando tú mandes a tu hijo, ya que eres tan ortodoxo en la Biblia, cuando mandes a tu hijo a la tienda, lo has constituido en un apóstol. Bueno, porque es un enviado. La Biblia utiliza ese término para referirse a algunos, pero nunca la Biblia utiliza el término apóstol en cuanto a don, más que referido al colegio apostólico y a Pablo. Dios constituye apóstoles para que ellos en el nombre de Cristo y con su autoridad establezcan la doctrina bíblica sobre la que la Iglesia descansa. ¿Entiendes esto? Luego no hay, Efesios 2:20, luego no hay apóstoles en el sentido apostólico. No me atrevo a decir que hay un don que no está vigente. ¿Quién soy yo para decirlo? Eso lo dice el Espíritu, que es el que lo da. Pero tengo que, a la luz de la Biblia, afirmar que esos dones no están operativos. ¿Por qué? Porque no son necesarios. Constituyeron la misión. Lo mismo que el don de profeta. En el sentido primario de la palabra, hay tres elementos de profecía vinculados con profecía en el Nuevo Testamento. En el sentido primario de ser los portadores de un mensaje no sabido antes, revelado especialmente para escribir el texto bíblico, ese don, en ese sentido, no está hoy operativo. ¿Por qué? Porque nadie puede añadir nada a la Escritura. ¿Lo entiendes o no? Ahora bien, el don de profecía en cuanto a tomar de la Biblia para aliento, exhortación, consolación, 1 Corintios 14, en esa dimensión, sí está operativo. Y el don de profecía para decir, mira, no vayas por ese camino que te vas a tropezar, si se cumple, podría ser una revelación especial de Dios. Pero ojo con esto, por favor. Yo pido mucha atención a esto, ¿eh? Si aceptamos ese don, si aceptamos esa manifestación como un don y está operativo, dentro de 4 días tendrás 205 profetas en cada iglesia. ¿Te das cuenta de esto? Mira, el Señor me dijo esta noche que cuando viene alguien el domingo por la mañana, algunos se siguen, en mi iglesia también lo sabe. ¿Sabes una cosa? Esta noche soñé. Yo cuando me hablan de sueños digo, bueno, vamos a ver qué soñó este. Soñé que entrábamos en el cielo y había el trono de Dios y vi como todos alabábamos. No has soñado. Has recordado lo que dice Apocalipsis. El subconsciente estuvo trabajando ahí, bueno, está muy bien. Yo soñé que va a haber un cielo para los creyentes ortodoxos y otro cielo para los no ortodoxos. Lo que le preguntaría yo es, ¿qué cenaste ayer por la noche? Y más que cenaste, ¿cuánto cenaste? Lo que pasa es que te has llenado y has soñado lo que no es correcto. Quiero enfatizar esto con toda la autoridad bíblica. Revelación profética no concordante con la Biblia no es posible hoy. Por tanto, el don profético en el sentido de pre-revelación no está operativo. Ahora, el Dios que da dones fundantes da dones consolidantes y dio a otros evangelistas. El don de evangelista no es solamente el don para predicar el Evangelio. No, señor, esa es una obligación moral que tenemos todos. No hay ningún creyente que no sea un testigo de Cristo y un predicador del Evangelio. En palabras o en silencio. El don de evangelista es aquel don que se dio al principio, sobre todo de la iglesia, creo que está operativo hoy también, que visitaba las iglesias y enseñaba la doctrina fundamental ¿a quién? A los recién convertidos. Cristo dijo, id a las naciones y haced discípulos, bautizándolos y enseñándoles que guarden ¿qué cosa? Todo lo que yo os he dicho. Por tanto, hay que trabajar, discipular, se llama hoy, a estos. Timoteo era un hombre en la iglesia primitiva que parece ser, a la luz del texto bíblico, que tenía un carácter un poco introvertido. Los introvertidos suelen ser extraordinarios pensadores, brillantes intelectuales. Pero cuando tú lo enfrentas con un auditorio como este, el introvertido se coloca aquí abajo y empieza a temblar. Bueno, Dios nos haga temblar cada vez que subamos a un púlpito, ¿eh? Esto es otro asunto distinto. Cuando dejes de temblar, deja de subir al púlpito. Ahora, este hombre introvertido recibe una exhortación del apóstol. Haz la obra de evangel y cumple tu ministerio. Una cosa es la necesidad de enseñar. No me gusta mucho, Pablo, porque tú sabes que se convierte por ahí un griego de estos y empieza a hablarme de su historia y de sus ídolos y de no sé qué, y él discute, y yo no estoy para discutir, Pablo, haz la obra, no hay más opción. Y cumple tu ministerio. En los tiempos de Pablo, un paréntesis aquí para distenderos un poquito. En los tiempos de Pablo, Pablo tenía un equipo de colaboradores muy heterogéneo. De manera que cuando Pablo tenía que mandar a alguien para poner orden en un sitio, mandaba a su tanque Sherman. ¿Sabes quién era Tito? Tito le dice, mira, ahí te quedas, son tremendos, ¿eh? Malas bestias, dicen. Tranquilo. Tú déjamelo a mí, que yo lo voy a arreglar. Y Tito va por allí, le importa un rábano a Tito si le dicen blanco o negro, él va, ¡pum! Y ya se acabó. En cambio, cuando sabe que Timoteo va a visitar Corinto, dice, Pablo, ay, ¿dónde se mete Timoteo? Por favor, si llega a vosotros, que esté tranquilo. No me volváis loco a Timoteo. Ponerlo en el púlpito para enseñar, está bien, pero dejarlo de historias, porque Timoteo era así. Bueno, todos somos necesarios en la obra, y Dios da evangelistas, y da pastores. Palabra repudiada por algunos, pero es un don del Espíritu. ¿Qué es el pastor? No todos los ancianos son pastores, en el sentido de don. No todos los pastores son ancianos, en el sentido técnico de oficio. En la Biblia se tiene que distinguir oficio y don. El oficio es dado para el funcionamiento de la iglesia local. Y en el oficio se exigen condiciones personales, no tanto dones espirituales. La única referencia posible a un don es que sean aptos para enseñar. No tanto que puedan subir y exponer la Biblia desde un púlpito como un maestro, sino que tengan respuesta bíblica en la conducción del rebaño de Dios. ¿Te das cuenta de esto? Un anciano es aquella persona que cuando tú vas a él y le dices, mira, tengo que tomar una decisión, ¿qué te parece? Me ofrecen dos trabajos, uno, otro, y este hombre no te dice, me parece que, no, te dice, vamos a ver qué dice aquí, y te conduce conforme a la palabra. Por eso a los ancianos se le llaman pastores, en el sentido de que conducen la grey. ¿Te das cuenta de esto? A David se le llama el pastor de Israel, y era un rey. Y lo único que David hizo como pastor, ¿qué era? Cuidar las ovejas. Bueno, pero como rey, ¿conducía a qué? Al rebaño de Dios, ¿te das cuenta? Ejercía una labor pastoral en el sentido de conducción. Ahora bien, el don de pastor es aquel don que el Espíritu Santo da a una persona determinada para cuidar personalmente y conducir individualmente el rebaño de Dios. ¿En la iglesia primitiva había pastores? Sí, señor. ¿Y ancianos? También. y diáconos también y diaconisas. Esa era la iglesia apostólica en tiempos de los apóstoles. De manera que algunas veces alguna congregación necesitaba separar del consejo de ancianos uno para que se dedicase a predicar y a enseñar. Era el pastor de enseñanza, el maestro de enseñanza de esa iglesia. Y Pablo dice a Timoteo, estos que hacen ese trabajo sean tenidos por dignos de doble honor. Y aquí tendríamos que entrar en otro escabrosísimo tema. La ofrenda para la obra pastoral y para la obra misionera. Claro, hablar de ofrenda es como Don Quijote decía a Sancho, ¡ah, Sancho hermano, con la iglesia hemos topado! Bueno, no se predica mucho sobre ofrendas, yo creo. ¿Es así? No. Y además, no se dan nunca valores relativos a la ofrenda, ¿verdad que no? ¿Qué va? El diezmo. No, no, no, no. Eso es de la ley. ¡Qué ignorancia! ¡Qué ignorancia! Porque Abraham dio diezmos de todo a Melquisedec. ¿En la ley? ¿Qué va? No habían... Pasaría muchísimo tiempo para que viniese la ley. El diezmo es el valor mínimo que tú tienes que dar a Dios. Y alguien me dice, este es un hereje. Conocíamos sus inclinaciones, pero lo está demostrando. ¿Pablo no habla de diezmo? Claro que no. Habla de algo más de que de diezmo. Mira. En el Antiguo Testamento, Dios dio título de propiedad de la tierra ¿a quién? A cada familia y a cada casa. Esto que era mío, te lo doy a ti con un título de propiedad. Es tuyo. De todo cuanto nazca ahí, tú me vas a dar ¿qué? El 10%. Ahora venimos al Nuevo Testamento. Dios nos ha comprado por la sangre de Cristo y la Biblia afirma, no sois vuestros. Luego Dios convierte a cada creyente en un criado administrador. Y a unos le da mucho para administrar y a otros le da menos para administrar. Cuando un creyente en el Nuevo Testamento da simplemente el diezmo, está reteniendo para sí el 90% que es del Señor. ¿Entiendes esto? Por eso Pablo dice, conforme a la dimensión en que vosotros entendéis que habéis sido bendecidos, así ofrendad. Nunca, por favor, menos del diezmo. Además, la ofrenda es un sacrificio espiritual, ¿o no? Sí, ¿sabe lo que significa sacrificio? ¿Qué sacrificio tuve que hacer para comprarme el televisor de plasma? ¿Sabes lo que significa? Te has apretado el cinturón y cuando fuiste y pagaste el televisor, quedaste satisfecho por el televisor, pero dijiste, ¡ay! ¿Qué costó? El sacrificio es dar hasta que duela. Y ahí tienes a David, voy a ofrecer un sacrificio, y el Araúna, el jebuseo, que le dice, no, no, no, la era es tuya, los bueyes, la leña, todo. ¿Y qué dice David? No, no daré a mi Dios nada que no me cueste. Ahora notad esto, por favor. La ofrenda para el Señor no es potestativa solo de una iglesia local, sino de la iglesia orientada al ministerio eclesial general en la tierra. Por ejemplo, ¿quién sostenía la obra misionera de Pablo? ¿La iglesia de Antioquía? No, la iglesia de Filipos. Estaba ofrendando a un misionero que no había sido encomendado de su iglesia. Porque la obra misionera no es de una iglesia o de dos iglesias, es la obligación de la iglesia de Jesucristo en la tierra. ¿Entiendes esto? Si todas las iglesias de la Argentina y de Uruguay y de Paraguay y de España estuviesen unidas en la promoción de un fondo misionero, no había ningún problema para mantener misioneros en el mundo. Pero el gran problema de la iglesia, ¿sabes qué es? No cuenta, no con la ofrenda, con la obra misionera. Para la iglesia la obra misionera es un problema que soportar. no un privilegio y un derecho y un deber que realizar. Finalmente, la dinámica de la unidad. Algunos se empeñan en poner problemas a la unidad. 4.14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Quiénes ponen problemas a la unidad? Los infantiles de la iglesia. Bueno, ¿qué es eso de un infantil? Porque sabéis que hay personas en la iglesia, entre comillas, líderes en la iglesia, que no tienen relación con nadie más que con ellos. Son unos infantiles. Pueden tener 205 años en el Evangelio. No es eso, nadie puede vivir tantos años. Puede ser un dinosaurio bíblico, no importa. Lo que quiero decirte es que aquella persona que no tiene como objetivo prioritario mantener la unidad, no ha entendido lo que es la Iglesia de Cristo. ¿Entiendes eso? Y estos niños en Cristo destruyen lo más sagrado que es la obra. No hay ningún niño en el salón esta mañana. ¿Qué notáis esta mañana en este salón sin niños? Calma. No hay ruidos, no hay problemas, no hay niños. Yo tengo 5 nietos. Cuando están juntos, es la alegría del abuelo, sobre todo cuando los padres los llevan después por la noche para casa. Es fantástico. Lo más feliz para el abuelo es ver al nieto como un angelito durmiendo. Digo, mira qué belleza. Pero antes te anduvo por la biblioteca empujando los libros todos para adentro. Y tú llegas a la biblioteca y ves la sierra. Y tienes... Estos son ellos, son un encanto, bien. Un día estaba en mi casa y el más pequeño de los nietos varones de Vigo me grita desde el pasillo. ¡Abuelo! Era pequeñito. ¡Mira lo que tengo! Y yo salté de la silla porque cuando un niño te dice mira lo que tienes, el tiparraco tenía, la abuela dejó, tal vez por falta de experiencia, no, pero bueno, dejó una silla en el hall de la casa. Y el hombre la arrimó al mueble del hall y se subió a la silla y agarró una figura de porcelana que es un ave con un cuello estrechito y la traía colgada por el cuello. ¡Mira lo que tengo! Yo rescaté la figura, la puse en su sitio, le dije, no puedes tocar esto. ¿Por qué lo hizo? ¿Porque era qué? Un niño. Y el niño toma las cosas más importantes y las rompe. Y se pelean por una pelota. ¿Por un balón? Suelta un balón en medio de 5 niños, has armado lío. Porque todos quieren el balón. Así son los creyentes inmaduros. Juegan con lo más sagrado y lo rompen. Y no se relacionan con nadie, porque la única iglesia perfecta para ellos, ¿sabes cuál es? La iglesia donde él se congrega. La iglesia única en el mundo, la más perfecta, la más santa, la más ortodoxa, la más pura, la más limpia, la más no sé qué, es mi iglesia, ¿sabes? Claro, porque yo estoy en ella y la gobierno. ¡Ah! Ignorancia absoluta, error craso, problema espiritual, pecado. Hay creyentes, ya no digo interdenominacionales, bueno, dejémoslo ahí también, pero de la misma denominación, del mismo grupo. Yo no quiero saber nada de mis hermanos en la calle, no sé qué. ¿Por qué? Porque un día se pelearon 4 viejos ahí dentro. Terrible situación. Niños, infantiles en Cristo. Inmaduros, a quienes Satanás utiliza con sus estratagemas para distorsionar la iglesia de Jesús. ¿Cómo puedo mantener la unidad? Dispensadme que me he escapado del tiempo que me habéis dado. Me podéis reducir luego el siguiente. ¿Cómo puedo? Mirad por favor el versículo 2. Con toda humildad y donde no hay humildes y mansos, no hay paz en la iglesia. Humildad y mansedumbre, ¿para qué? para soportaros los unos a los otros. El privilegio tuyo es poner el hombro tuyo debajo de la carga de tu hermano y ayudárselo a llevar. Esto sí que es comunión, esto es compañerismo, esto es Biblia. Y además, versículo 2, con paciencia. Es una asignatura pendiente que yo tengo. Estoy suspenso en paciencia. Y creo que cada vez que pasan los años tengo menos paciencia. Mi hija, la segunda, que es muy abierta, muy charlatana, me dice, oye, te estás portando muy mal, De manera que no te olvides que te vamos a mandar al asilo de ancianos. Porque a veces con mis cosas le agoto la paciencia. La Biblia dice, tienes que tener paciencia, aguante. Porque dentro de la iglesia hay muchas personas que son muy insufribles desde el punto de vista de los hombres. Pero son tus hermanos en Cristo. Los pastores, los maestros, paciencia. Jesús tuvo una paciencia impresionante con sus 12 alumnos. Si yo tengo 12 alumnos de estudio bíblico en una clase como ellos, los echo a los 2 días. Cristo tuvo paciencia e hizo de ellos lo que fueron en el ministerio. ¿Cuál es mi responsabilidad? Versículo 21 y termino. Juan capítulo 17 y versículo 21. Que todos sean uno. Es el gran desafío de Dios. Es necesario vivir la unidad para predicar la unidad. Es necesario. Es necesario expresar la comunión para hacer viable la unidad. La comunión no es un asunto horizontal, sino vertical. La comunión entre nosotros es porque tenemos verdaderamente comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mira, cuando tú dices, yo no quiero tener comunión con un hermano en Cristo, no digo colaboración, digo comunión con un hermano en Cristo. Y ese hermano no está retirado de la comunión de Cristo por pecado oculto sin confesar. ¿Me vais siguiendo lo que estoy diciendo? Si tú pones a un hermano tuyo en Cristo fuera de tu comunión, como Cristo no ha interrumpido su comunión con él, lo que estás haciendo es poniéndote tú fuera de la comunión de Cristo. Por lo que porque tú estás diciendo a Cristo, no quiero vincularme con él. Por tanto, Cristo te dice, si estás vinculado conmigo y él también, es tu opción interrumpir la comunión conmigo. Y ese es el enorme fracaso de la iglesia de hoy, ¿sabéis? Debido a que no estamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, no hay respuesta a las oraciones, ni avance en la obra. A veces entro a una iglesia que conozco de años. Conozco iglesias en España que eran muy grandes hace años. Y entro a esa iglesia hoy y me encuentro con un grupo de personas, 20, 25 personas mayores en años, que están esperando a ver quién se muere el último para cerrar la puerta. Desconozco esa iglesia como la iglesia de Cristo. El problema está en los creyentes de la iglesia, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dios nos permita.